La luz da luz, la oscuridad da oscuridad. La verdad da verdad y la mentira da mentira. A veces el reflejo del sol a mediodía nos impide ver con claridad. Sube a las montañas o ve a la playa y admira un amanecer o tal vez un atardecer. Canciones del amor, canciones de nuestro amor. Eres tú, oh mi sol, eres tú, oh mi sol. Partituras de nuestras vidas, partituras de nuestras vidas. Amor, amor, amor, amor. Libre, libre el sol. Sí. El amor. Tus dulces labios. El amor. Tú. Bello manantial, eres tú, eres tú, querida, el sendero de mi libertad. Canciones de mi alma, canciones de mi vida, eres tu amor, amorcito de Dios. Son tus capullitos, son tus dulces capullitos, tus ojitos dulces. Dulces como el sol de mi corazón. Baila, ay amorcito, eres tú el ritmo de mi vida, sí. Tú, canciones libres, eres tú, alegría, eres tú, mi esperanza. Partituras de mi alma, partituras de mi cielo. Eres luz y da luz, eres verdad y das verdad. Eres tu amor, amor. Gracias, amada mía. Gracias por todo lo que me das. Porque tú eres el ritmo de mi alma. Ritmo, sí. Eres tú mi vida. Ritmo. Baila, baila mi alma contigo. Tú, amorcito, eres mi sol de mi alma. Eres mi sol de mi cielo. Partituras que en ti tú danzas, partituras que en ti tú danzas. Eres tú la verdad, eres tú mi luz, amorcito corazón. ¡Ritmo! ¡Sí! ritmo de vida. Sí. Cantan los timbales de la vida. Gracias, amada mía, gracias.